está listo. Metallica 105. No me dirán que no es una versión histérica la que hace Metallica, acompañado de DJ Spooky, para el soundtrack de Spawn, For Whom the Bell Tolls, entre paréntesis, The Irony of It All. Porque los límites los ponemos nosotros. Y afortunadamente el metal y cierto tipo de electro, sobre todo el que es mucho más agresivo, es el que ya ha encontrado cabida de combinación mutuamente, tanto el metal con el electro como el electro con el metal. Claro, quizá esta canción, no sé para la época que salió, que tantos comentarios quizá recibió Metallica, quizá todavía estaban como los hardcore fans ya de épocas hiper pasadas, súper pasadas, que se niegan a evolucionar y que están aferrados en que un grupo únicamente, bueno, experimentaron, no siguieron así, no hicieron eso. Y bueno, pero quedarse con las ganas, pues no. Estas fueron las dos participaciones, que también a veces se habla mucho de que generalmente una disquera te obliga. Y creo que también eso es una gran mentira. Nosotros estando, digo, habrá veces que sí, no digo que no, hay determinado tipo de presiones. Pero en serio que un día deberíamos hacer un programa solo hablar de esos mitos de una banda y las disqueras, que siempre va a poder haber determinados puntos de debate, lógicamente, o casos distintos. Pero al final del día, también la banda es la que decide si le conviene, pero a veces tienen que cuidar esa imagen también con el fan. O a veces no, a veces nada más la razón es económica, en fin. Creo que hay un desconocimiento fuerte, como decíamos, claro, las cosas han cambiado y también ahorita ya las disqueras están un poco más en declive y decadencia, que si no se ponen las pilas y no se renuevan, pues van a terminar como hasta ahora, siendo dinosaurios, ¿no? Con sus grandes aciertos en algunos momentos, otros no. Platicábamos fuera del aire, le decía a Dulce Dianita que yo nunca fui de las personas que su principal objetivo era tomar la foto del recuerdo con un grupo. Y la mayoría de disqueros son así, ¿eh? Son así. Llegan y lo importante es la foto, ni lo conocen, ni han cruzado palabra con él, ni nada, pero lo importante es tomar la foto para pegarla y ponerla en un marco, ponerla en tu oficina y decir que eres súper importante para estar junto a un determinado artista. Pues más me vas a ser importante si a ti te reconocen, ¿no? No tanto al artista, sino lo que has hecho igual por el artista. Ya hablaremos, nos gustaría en algún momento abarcar esos temas. Creo que es interesante porque a veces tenemos muy como mitos ahí bastante castrantes hacia determinadas cuestiones de disquera y de grupos. Bueno, a ver, ahí les van las películas, las cinco mejores películas de zombies según Kirk Hammett. Dawn of the Dead de 1978 de George R. Romero, que también era favorita de Cliff Burton. Night of the Living Dead de 1968. Reanimator de 1985 de Lovecraft. Cuéntenles cuántas han visto. The Evil Dead de 1981 y la súper clásica White Zombie de 1932. Creo que nosotros hemos visto todas. Lo único malo con las películas de zombie es que de repente te hace un poquito de bolas. Entre tanto, Dead, Living Dead, Non-Dead, Walking Dead y demás y demás y demás, de repente ya no saben ni cuál es cuál. Pero esas son las favoritas de Kirk Hammett. Yo agregaría dentro de mi lista personal, como recomendación a quien no la haya visto, que es una sátira maravillosa, una de mis preferidas de zombies, que es la de Shaun of the Dead, una película, una comedia de humor, de burla hacia la película de zombie, pero de por sí las películas de zombie ya te dan risa, entonces imagínense qué buena está esta, que se llama Shaun of the Dead, inglesa, a nuestro punto de vista uno de los mejores tratamientos de zombie a nivel película y a nivel comedia. Vamos a escuchar, hablando de zombies, creo que viene muy al caso, la canción, esta sí por parte de Metallica, la canción que Metallica coverea de los mismísimos Ramones. La canción se llama 53rd and 3rd, como trabalenguas, y es Metallica. 1, 2, 3, 4. Yeah. se llama la canción y claro está, es un cover que hace Metallica a los mismísimos Ramones. Esto viene incluido dentro de un tributo que se hizo a los Ramones que se llama We Are a Happy Family, y Metallica contribuyó con esta canción que parece trabalenguas, 53rd and 3rd de los Ramones. Pero cuando decimos los Ramones, es imposible no poner a los Ramones. Disculpen ustedes, si ya oímos a Metallica, tenemos que oír a los Ramones. Mismísimos Ramones, una canción que Metallica suele coverear. También fan de los Ramones. Está junto a nosotros, igual vamos a mover el micrófono para acá, si da. Una de las cabezas de todo lo que viene a ser los conciertos internacionales y pesados de Ocesa. Y un gran amigo. Y un gran amigo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que igual, mira, tú usas ese, mi parra. ¿Ahí estoy? ¿Sí me oigo? Ah, no, es que si no, no me oigo, ¿no? Ah, ya, ya estuvo, ya. Contaba primero, la verdad, lo del gran amigo, pero dije, ¿quién sabe cuántas personas nos están escuchando que van a decir, y eso qué me importa? A mí me importa el puesto que tiene el señor que está junto a Clausen. No, a mí siempre me ha importado lo que haces y cómo lo haces, parra. ¿Hace cuánto ya estás, por, digo, entre muchos otros? Pero Metallica, ¿cuándo fue la última vez que vinieron? Vinieron ya hace como 3 años, ¿no? Exactamente, el Foro Sol. La primera vez que tuve la suerte ya de estar en Ocesa y participar en una presentación de Metallica en México fue la del Foro Sol en el 99. 99 Foro Sol. ¿Te acuerdas con Pantera? Sí, ya, ya, claro, claro. ¡Uy, qué concierto! Pero también, ¿sabes cómo se les ocurre poner sillas? Estábamos aprendiendo. No me preguntaron, oigan. Creo que ese concierto fue una experiencia para todos, para Parra, que está aquí y que sigue siendo pues la cabeza de los conciertos que van a presenciar de Metallica. En ese momento también estaba Puch, que Puch y yo nos llevamos una regañiza a ese concierto del tour manager de Metallica. Pero que son cosas con las que aprendes, ¿no? Son cosas con las que aprendes y son cosas que nos marcaron a todos, hasta la banda. Claro, supongo. 99, entonces ahí. ¿Después qué pasó? Y después viene ya las presentaciones del Foro Sol y la gira que hicimos en Guadalajara y Monterrey, y ahora estos 8 conciertos que son únicos, ¿no? Porque lo de aquí no se volverá a repetir. Pero tocan... Es verdad, no habían... O sea, ¿qué lapso dejaron entre Foro Sol? 10 años. 10 años. Muchísimo. Muchísimo, 10 años. Con razón yo decía, ¿y por qué no los vi tanto acá? 10 años. 10 años, años hasta que por fin los convencimos. ¿No querían? se hizo todo lo posible porque vinieron durante todos esos años, pero no se había logrado y no por fin todas las condiciones se lograron. Y pues lo que volvieron a vivir en México y volvieron a acordarse que era esa relación tan fuerte que hay entre el público mexicano y ellos, hizo que estén haciendo lo que están haciendo claro, ahorita, ¿no? Claro. Porque les iba a decir que esto es único, porque son 8 conciertos en el Palacio, se van a Canadá, filman una película y se guarda todo. Ya no hay, van no hay una gira como tal de esto. Okay. Muy probablemente vayan a girar después, todavía falta tiempo, pero no con la cantidad de equipo que están viendo aquí. Ya. Es imposible y financieramente no se puede hacer un tour con todo lo que están trayendo aquí. Este show no lo hemos visto nosotros, pero sí nos han platicado, bueno, que a fin de cuentas quien está aquí o quien ya lo vio, sí se dará cuenta del despliegue también tecnológico que tiene Metallica, ¿no? No se quedaron nada más en una banda que de por sí eran buenas saliendo y siempre tenían como su sorpresa, ¿no? Tampoco es de que fueran muy lisas. Pero por lo que he oído, sí aumentaron mil cosas, ¿no? O ya las tenían previamente como elementos. Los tenían como elementos y todos los juntaron en estas presentaciones con todos los avances tecnológicos. Yo por mucho es lo más grande que he hecho como arena. Okay. Antes había sido Roger Waters cuando presentó The Wall aquí. Okay. Me refiero en tamaño y en tecnología. Aquí son 35 trailers lo que traen estos muchachos, oh, que es, no, es un monstruo. No, es una locura. Yo recuerdo... justamente haciendo como un poquito de memoria, es verdad, tenían tanto tiempo. Yo más bien, me tocó llevar a muchos medios, pero a su estudio de grabación en San Francisco. Pero de verlos aquí en México, creo que fue esa vez, y ya la última vez ya no. 10 años de ausencia. 10 años de ausencia. Oye, y en cuestión de difíciles, ¿son de los más difíciles que te ha tocado? No, ¿en no, requisitos no. o en tener cuidado con determinadas cosas o no? No son difíciles, son muy, muy bien organizados. Tú trabajaste muchos años con ellos. Controlan todo, ¿no? Controlan todo y el equipo que tienen son súper específicos en lo que quieren y cómo lo quieren hacer. Pero al final de cuentas, por eso Metallica, porque hacen claro. las cosas muy, pero muy, muy, muy, muy bien. Tienen un cuidado con los fans que sí, muy pocas bandas lo tienen. Lo tienen. Igual no hacen mucho, pero lo que hacen no quedan mal. No queda nada mal, pero la atención que tienen con los fans en los meet and greets. Ah, no, es, claro. Eso sí te puedo decir que ningún artista sigue haciéndolo así. Ningún artista tiene, le da el tiempo, le da, cada uno de ellos saluda, cada uno de ellos platica, cada uno de ellos firman cosas. La mayoría de los artistas ya ahorita de 5 o 7 años para acá. Ya no lo hacen, no, ya se firman, cansaron, ¿no? Aparte que se cansaron, no te firman porque les da coraje que lo que te firmen aparezca en eBay. En eBay, ajá. Por ejemplo, Metallica te firma, pero tiene que poner el nombre de a quién se lo está firmando. Ok. Pero muchos no les gusta firmar por eso. Muchos ni le dan la mano a los fans. Sí. Hay unos que entran y es una foto grupal, se toman y la se foto van. Y se van. Y se acabó. Y es el meet and greet. Y Metallica lo hace muy, muy bien. El cuidado que tienen con sus fans. ¿Y la James Hetfield también sale? Todos. Okay. Y James no sale mucho, ¿eh? No sale. O sea, para es otras más, cosas ¿no? no sale, sí. No le gusta mucho hacer publicidad, etcétera. Pero con los fans, los cuatro están ahí parados. Sí sale. Eso me da mucho gusto. ¿Qué, vamos con canción o vamos con corte, Dulce Dianita? ¿Canción? A ver, vamos a ver. Yo sé que esta te va a gustar, Memo. Te vamos a... A ver, tú dime, ¿qué prefieres de tus gustos personales? Son dos canciones que Metallica ha cobreado, pero no vamos a poner la de Metallica, sino la original. Está por un lado del disco debut de Killing Joke, que se llama The Wait, que mato a quien no conozca Killing Joke, de los que nos esté escuchando. Y claro, está Black Sabbath y ya esta estás. Que se... Ya sé. ¿Para qué te pregunto? Ok, vamos con Sabra Cadabra y es Black Sabbath. las presentaciones. Todas las alternativas. We'll be right back. de Noruega, dentro de su álbum Perpetual Desolation. El grupo se llama The Sins of Divey Love. Y la canción original de Metallica es The Thing That Should Not Be, una canción más basada en Lovecraft, en este caso en La Sombra sobre Innsmouth, escrita por H.P. Lovecraft, también infaltable de leer para quien le guste Metallica. Son las 7:12, ya se fue Parra, a ver si al ratito llega Puch, y si no, pues estaremos aquí hasta las 8. Son personas que han estado como... involucradas con Metallica desde hace muchísimo tiempo. Y ya nos trajo nuestro café, afortunadamente, porque estamos dando un resfriado, pero brutal. ¿Qué más visitas vamos a tener? No vamos a tener visitas, ¿verdad, Dianita? Ya, falta poquito. Se me hace que de aquí a que den las 8, pues cerramos con música. Digo, hay que darle prioridad, sobre todo esas versiones que igual no son tan de Metallica. Sé que vienen a Metallica, sé que en el camino adoran ver a Metallica, escuchar a Metallica, como que van calentando un poquito motores para el concierto. Hay quien 2 días antes está escuchando toda la discografía para acordarse de las letras y que no le wishy-wishé nada más en el concierto y que se acuerden exactamente qué decía. No importa, aunque le wishy-wishé, está bueno si no se acuerdan de todas. Pero el día de hoy, estas 3 horas en las que hemos estado con ustedes, muy a propósito le mandamos un saludote a George, que está en el IMER, y a través de la consola del IMER, Chiva y compañía están por acá apoyándonos, y también Dulce de Anita, el día de hoy chutándose también este penúltimo concierto de Metallica aquí en la Ciudad de México. Vamos a seguir poniendo algunas cosas de Metallica, pero primero, creo que cada vez que hablamos de Metallica, habemos algunos, quizá no todos, y habemos algunos, no, espérense, ¿saben qué? Lo vamos a dejar para después. Sería en serio un sacrilegio para mí no poner una canción de Killing Joke. No, forzosamente tiene que pasar Killing Joke. Metallica es extra fan de Killing Joke y desgraciadamente Killing Joke no ha tenido el reconocimiento que debería de tener entre muchas bandas, llámese de metal, llámese de punk, llámese de infinidad de géneros. Entonces vamos a escuchar una canción que cobrea Metallica, pero aquí la original, que se llama The Wait y es Killing Joke. quien piense que Killing Joke es Love Like Love o 80s, solo conocen el Encimita. Son maravillosas canciones. Maravillosas canciones de Killing Joke, pero no representan el sonido como completo de su discografía. Son canciones que uno no suprimiría dentro de la historia de Killing Joke. Claro que no son maravillosas, pero si uno compara el grueso de su música, no es lo que representa Killing Joke. Por eso en su último disco de repente uno es como que sacan un poquito de onda y dicen, es que no suena Killing Joke. Es que más bien Love Like Blood y 80s y eso no es tan Killing Joke, que es la parte un poco más amable, que también está bien, está bien. Son las 7:18. De hecho, no han llegado muchos. No se actualiza cada rato. De hecho, de repente como que se actualiza uno y hay varios que van desapareciendo. Entonces, solo tenemos por el momento algunos tweets. El Face, tweets, el Face no sirve de plano. Pero dice, oye, Klaus, ¿en qué super show te aventaste? Debería salir más de día. Pues sí, pero ven ya lo que me pasó, ya me enfermé. Los rayos de sol sí te terminan pegando. No lo puedo creer, ¿eh? Venía bien. Digo, acababa de salir de estar enfermo, pero nunca me tiró. Y ahorita ya voy a contagiar a Dianita, a Chiva. Ah, bueno, hasta George, que está en la cabina, lo voy a contagiar. Qué bárbaro. Sí, sería muy bueno. Que nos inviten y vamos. A donde nos digan, vamos. Si es lunes y martes. Ay, sí. Llueve el tráfico rumbo al Palacio de Apeso, tomando atajos, eso para que lo tomen en cuenta. Bueno, hoy turno especial, seleccionando de Metallica, que no es Metallica, que ese fue lo que pusimos el día de ayer para que estuvieran prevenidos. En ese concierto de 1999 fue donde James Hetfield quiso calmar al público porque lanzaron un petardo al escenario. 1999. Ay, no sé. No, perdón. En ese yo ya había renunciado. Yo renuncié a la disquera en 97. ¿Cómo en 97? Estoy completamente mal. Pues entonces, pues yo creo que sí. Ya tendría como 200 años, ¿no? Mentira. Ahí apenas está. 1999. Ah, no, entonces sí. Cuando renuncié fue en el 2007. Ya, claro. Todavía ni entraba, estaba entrando y ya me quería salir. Sí, así fue, ¿eh? Literalmente así fue. Pero bueno, el caso en 1999, que fue en el Foro Sol, tuvo que ser, sí, el Foro Sol. Pues ya ni me acuerdo, fue un relajo, la verdad. Creo que uno de los puntos es que no se esperaban la reacción con Pantera. Y Pantera, antes de Metallica, sí era para tener determinadas consideraciones. No que fuera a pasar algo, pero en un público tan carente de este tipo de conciertos, lógicamente iba a exaltarse toda la hormona y la energía y demás, y pa' colmo pusieron sillas. Entonces las sillas terminaron volando por todos lados. No. Sí, yo creo que sí fue eso. Ok, entonces les decía, ahorita vamos a seguir leyendo a ver cuáles son los que se pueden utilizar. Por lo menos hay gente que está por acá dándose una vueltecita, saludando, tomando la foto, eso nos parece muy bien. Luego nos van a tener que tomar otra, porque ya con este catarro no me hago responsable de las fotos. Muchas personas que hablan de Metallica, inmediatamente viene a su cabeza The Big Four. Y creo que es un turno en donde forzosamente tienen que desfilar los cuatro grandes. Y arrancamos con Megadeth. Don't remember where I was, but I realize life is a game. The more seriously I took things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out a little, I accomplished all my plans tonight. So as you read this note, my friends, I'd love to stay with you all. Please smile when you think of me. My body's gone, that's set me free. la participación que tiene Screen Scavia de Lacuna Coil en esta canción de Megadeth, A Tout Le Monde. Y les decía que ya nos queda poquito tiempo, entonces vamos a tratar de darle velocidad a esos grandes cuatro, porque sería imperdonable que acabara un turno de metal, hablando de Metallica, y que no tuviera ese toque de reconocerle también a otras bandas la fuerza al compartir un escenario con Metallica. Y cada quien, de hecho, le pone el orden que quiera. Hay quien pone primero a Slayer. Entre ellas me cuento. Digo, hasta el último y cerrando escenario. Anthrax, Cut in a Mosh. We'll be right back. El arsenal. El arsenal está listo. El arsenal está listo. Metallica 105. Reactor está listo. Metallica 105. Aquellos que vienen ya bajo la lluvia, a ver, es que ya vienen completamente mojado, un clásico de clásicos, definitivo, Raining Blood. El grupo, claro, está de Slayer. Quizá quien viene para acá va a decir que no, que está bien como está puesto, Metallica hasta el final. Pero vemos los que tenemos corazón más Slayer, que lo pondríamos hasta el último, y Metallica antes de Slayer. Pero en gusto se rompen géneros. Son las 7:38 y eso quiere decir que ya tenemos muy poquito tiempo. Pusimos a los, en realidad hablamos de los cuatro grandes, que entre ellos, pues lógicamente está Metallica, que por Metallica hemos estado poniendo canciones relacionadas con ellos. Entonces, vamos a dejarlos a un lado, quizá para despedirnos vamos entrando a terrenos más Metallica. Pero fíjense, a esos cuatro, Anthrax, Megadeth, Slayer y Metallica, yo le agregaría uno más y serían los cinco grandes. The Big Four. Se transformarían en The Big Five si incluyéramos a Ministry. era una de las frases más mencionadas por Metallica esta noche. No puedo oírlos, a pesar de que estén casi dejando el pulmón, escupiéndolo en cualquier piso que ustedes estén. El grupo, claro está, es Ministry, uno de los que tendría que estar dentro de los cinco grandes. Yo sí lo ponía, ¿cómo no? En vez de Big Four, mejor de Big Five. Y creo que en realidad hasta daría para más, ¿eh? Permíteme. Estoy indecisa entre cuál y cuál. Bueno, vámonos con esta, que a mi punto de vista sería el sexto dentro de los seis grandes. Y si no lo reconocen, es Pantera y esto que se llama Walk. Are you talking to me? No way. claro, tenía que ser Walk de Pantera. De hecho, no nos vamos a despedir con Metallica, ya queda muy poco tiempo. Entonces vamos a poner un cover que también se hizo extra famoso con una canción de Metallica. Nos quedan escasos 10 minutos, entonces tenemos que apurarnos. Estamos hablando de Los Consentidos, Apocalíptica y esto que se llama Master of Puppets. We'll be right back. capacidad de lograr esa misma fuerza y ese mismo sentido con tres o cuatro chelos y ya en último tiempo una batería. Master of Puppets, el grupo se llama Apocalíptica, claro está. Son las 7:55 de la mañana de la tarde. No, yo ya ando muy mal, Creo que este turno nos encantó estar por acá acompañándonos un ratito y más con este tipo de selecciones que de primera instancia podría parecer no tiene una relación, pero uno se va dando cuenta que efectivamente sí va a tener una relación con determinados grupos. Y desgraciadamente nos pegó el aire, pero brutal, ya estábamos bien, ya estábamos pues repuestos de haber caído y sin embargo ahorita nos dio, pero mortal. Pues entonces ya nos vamos a despedir, ojalá nos escuchemos el jueves, haremos todo lo posible por no caer mortalmente enfermos y que disfruten el concierto de Metallica para quien viene el día de hoy y también para quien viene el próximo jueves. Mil gracias a todo el equipo que estuvo acá apoyando la transmisión, Chivo y compañía, con consola y checando que todo salga correctamente. Dulce de Anita, obviamente, también en la producción y estando pendiente de todos los cortes y demás. Ya viene Golfo por acá saltando. Nadie me visitó, hombre, Golfo. Y además llegas cuando ya estoy a punto de caer muerta por la gripa, hombre. Golfo está por acá, no te vas a quedar a transmitir. Te oí ayer. Muchas gracias por las porras. No, buenas tardes. Perdón que venga de metiche, nada más venía a saludar. Eso está bueno, te oí. Te veníamos escuchando. Yo sí te oigo, Golfo. Y nosotros estuvo muy bien. ¿Recibiste mi mensajito? No, fíjate que no. Se me hace que ya cambiaste. Bueno, ahorita te digo a ver dónde te lo mandé. Igual fue erróneo el lugar en donde lo envié. No, tienes todos mis datos. O igual también aquí siempre está mal la señal, ¿no? Sí, hay un momento siempre en el que se satura y ya se acabó y hasta ahí llegó. ¿Quién está? Pero un gusto que cubras este horario, hombre, que nos toca normalmente a nosotros, a Cuadros y a mí, que por ahí viene llegando Cuadros también. No, buenísimo. Yo más que contenta, desgraciadamente me pegó sin quererlo. Fue la evolución zombie a lo largo de la tarde, pero ojalá no vuelva a suceder esto. Pues nos vamos a despedir. El jueves, ¿de quién es el turno? Venimos Rulo, Ariadna Montañez y yo. Ok, perfecto. Aquí vamos a estar el jueves. El jueves háganles bola, es la última transmisión de Metallica 105, tómense fotos. Me echaré mi quinto concierto ese día. Bueno, mira, yo los he visto creo que como 50 veces. Sí, tú tienes varias. Pero bueno, récord para esta vez. Pues nos vamos a despedir, mi nombre es Clausen y nos vamos a ir con una canción que estoy segura muchos estaban esperando. Para muchos uno de los grandes covers que han hecho de Metallica y una de las bandas consentidas de la escena oscura. Estamos hablando de un cover a la canción Fight Fire with Fire. Ah, pero soy yo. La última y me falla, no lo puedo creer. Permítanme. La canción es Fight Fire with Fire, parecería que arranca medio ranchera, pero no arranca ranchera. Un grupo muy Hexen, muy de terrenos oscuros. El cover a Metallica lo hacen en el disco A Tribute to the Four Horsemen. Y la canción, una maravilla que va aumentando potencia. Los escuchamos el jueves en punto de las 11, si quieren escuchar este tipo de sonidos y otros más. También escuchen la transmisión de este jueves, última de Metallica 105 en el Palacio. Fight Fire with Fire, Serión. Reflector. Cobertura de todas las presentaciones de 5 a 8 de la tarde. Metallica 105.